comunicate 5254-0770. Escribinos Facebook Radio Cooperativa AM770. Twitter @r-cooperativa. Queremos empezar el programa de hoy invitándolos a repasar fragmentos de un texto publicado en el mensuario digital Mate Amargo por Martín Nessi, que nos invita a reflexionar sobre la pelea real que tenemos por delante. Y dice así: vivir enamorados es, sin dudas, el primer gran golpe que podemos dar a un sistema que tiene entre uno de sus objetivos mantenernos aislados, fríos, desamorados y, por supuesto, desmoralizados. Para esto es necesario hacernos creer justamente lo contrario. Debemos sentirnos libres y plenos, de forma tal que la gran mentira se transforme en una realidad irrefutable. En esto ha puesto el capitalismo y sus clases dominantes gran parte de sus fuerzas y su ingenio, ya que bien saben sus principales agentes dinamizadores que no solo la estructura económica y los modelos de producción hacen a la formación del ser humano y su espíritu. Y continúa el texto: su eficacia logra en ocasiones generar hordas de zombies. El caso es que estos no huelen a muertos, sino a fragancias de artificio. Además, cantan todos a coro el último hit del verano, lo que los hace pasar casi desapercibidos. Así la educación, la música, la lectura, lo que vemos, lo que olemos, lo que comemos, lo que vestimos, todo viene en formato consumible, pero sobre todo de necesario e indispensable. Es en definitiva una gran intentona golpista a nuestros valores, ya no solo como individuos, sino como humanidad. En ello el amor, indispensable para la construcción de una sociedad nueva, ha sido también vapuleado. La hegemonía y quienes la manejan juegan un papel fundamental en todo este asunto, ya que en la mayoría de los casos termina definiendo estas cuestiones. La clase dominante impone sus formas y sus concepciones. Manejan la visión del mundo a su antojo y de acuerdo a sus intereses, de una forma aparentemente natural. Como decía, no es posible generar una sociedad sin amor. Por lo tanto, rescatar el amor es levantar una bandera de lucha, entendiendo el amor no solo como el amor hacia tu pareja, familia, amigos, sino en definitiva el amor por la humanidad. Amor viviente y activo, que debe reflejarse en nuestra lucha por el cambio mediante hechos concretos. Parece poco, tal vez cursi o hasta de novela, pero este amor activo debe ser generador no solo de una contrahegemonía, sino también de rebeldía, moral, mística, organización y espíritu de lucha. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el grito en el cielo y los pies en la tierra, comienza el programa hecho en Argentina de Corazón Uruguayo, que propone acercarnos semanalmente a las manifestaciones políticas, sociales, culturales y deportivas del Uruguay. Presentamos De Fogón en Fogón. Ven ese criollo, rodea, rodea, rodea. Los paisanos le dicen: ¿qué tal? Muy buenos días. El placer enorme de saludarlos y reencontrarnos en este espacio De Fogón en Fogón. Aquí estamos en otro especial de sábado, aquí por AM770 Radio Cooperativa, trayéndole el acontecer semanal de noticias del Uruguay. Mi nombre es Andrés Correa y soy una de las voces que te va a estar acompañando en la mañana de hoy. La cortina de fondo, la Bernoy Carrero, cosas de mi país. Fue por cañas que encontré en un rancho entre las 7:38, estamos por las redes sociales, ahí nos pueden buscar a través del Facebook, sí, facebook.com/defogonenfogon, también estamos en Twitter, @defogonenfogon, y también tienen contestador 5254-0770. Una mallilla liviana. Los grillos esperan por otras voces que van a salir seguramente telefónicamente porque al estudio ya no viene más nadie, yo creo. El señor Jorge García, ausente con aviso, va a pegar un faltazo largo, porque se nos va de viaje, así que para el norte, sí, sí. Para el norte, sí, pero cruzando el Atlántico. Sí, sí, exactamente. No, por ahí no. Pero bueno, está autorizado. Así que el señor Jorge García, le mandamos un saludo grande. Y vamos a comenzar, señor Pablo Mogilevski, quien está a cargo de que todo salga bien y correcto. Vamos a presentar las noticias. La información que debes conocer del acontecer semanal del Uruguay la escuchás en el espacio de noticias en De Fogón en Fogón. Inversión con propuesta y participación joven. Obra Joven es un fondo concursable para construir o refaccionar espacios pensados por y para los jóvenes. La iniciativa, creada por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social, premió 21 proyectos de los 164 presentados de todo el país. De las premiadas, 10 propuestas se ejecutarán en 2013, el resto en 2014, y las obras costarán en conjunto $1,000,000. Eso no se hace, tenés que pensar y pensar. Con hambre no se puede pensar. El Ministerio de Desarrollo Social asegura la atención en sus centros a todas las personas en situación de calle. Lauro Meléndez, subsecretario del Ministerio de Desarrollo Social, aseguró que los 47 centros de atención existentes cubren la demanda de casi 1.350 personas que los usan todo el año o durante el invierno cuando es desplegado un plan de contingencia específico. Con el correr del tiempo estaba cada vez peor y se dio. Estrategia, regionalización y política pública nacional. Las autoridades del gobierno, junto a la intendenta departamental Patricia Ayala, presentaron el Plan Estratégico Departamental de Artigas 2012-2015, que señala los principales ejes estratégicos propuestos por las instituciones locales para encauzar el desarrollo futuro del departamento. El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Gabriel Frugoni, destacó lo necesario que es coordinar los planes de desarrollo departamentales con los planes regionales y nacionales. Ahora vamos a escuchar a las palabras de Gabriel Frugoni, director de la OPP. Yo quiero rescatar algunos conceptos nada más. En primer lugar, la importancia de un plan de desarrollo departamental, que tiene no solamente para el departamento, sino para la estrategia que tiene para el gobierno todo el tema de la articulación de las políticas. Es fundamental para el tema de la regionalización tener claro la estrategia del desarrollo, que en definitiva eso es un plan de desarrollo departamental, para articular esas políticas. Por allí había alguna opinión donde hablaba del centralismo. Justamente acá se ha intentado un segundo nivel entre lo departamental y lo nacional, que era la regionalización. En parte para lograr esa eficiencia en las políticas públicas. Acá hay no solamente un tema de ser virtuoso con el plan departamental de desarrollo en lo departamental, sino en la articulación con todas las políticas. Nosotros creemos que básicamente, y ya hablando de lo que es los objetivos de un plan departamental de desarrollo, básicamente dos. Uno es tener una estrategia, tener una hoja de ruta, como decía Patricia. Pero para eso, que es bastante difícil, que incluso el país no lo tuvo en algunos años, es importante tener claro a dónde queremos ir. ¿Y por qué poblados vamos a pasar en esa hoja de ruta? Eso lleva un esfuerzo importante, eso lleva definiciones políticas importantes y eso lleva una participación importante de todas las fuerzas vivas del lugar. Y por supuesto que esto está condicionado también a las prioridades nacionales. Eso es todo un esfuerzo que lo está haciendo Artigas, que nosotros aplaudimos, que es importante para toda la articulación de política. Estás escuchando De Fogón en Fogón. Para quienes el deporte es alegría, diversión, sana competencia y un derecho humano, presentamos el espacio de deportes en De Fogón en Fogón. Por la forma de pararse en el medio de la cancha, de matarla con el pecho, de volar hasta la raya. Ahí está, presentamos el espacio de deporte. Vamos a hablar de fútbol, por supuesto. Para eso convocamos al señor Manuel Daluz. Va el remate, gol de Real Garcilaso, que se clasifica a los cuartos de final de la Copa Bristol Libertadores. Seamos fuera de la Copa. Ahí está, Manuel. Bueno, lamentablemente Nacional ha quedado afuera, con un fútbol muy pobre, utilitario, diría yo. Uno de los grandes ha quedado de manera no digna, digamos, no dejando fútbol y todo eso, pero bueno, está, es lo que vimos todos. Lamentablemente tendrá que Nacional replantearse, dirección técnica, tal vez, jugadores. Hay algunos jugadores que por más nombre que tengan, creo que ya no están para seguir jugando, pero bueno, yo diría que es mejor pasar a hablar de la fecha hasta que viene, que es la 12, de fútbol uruguayo. ¿Le parece bien? Ahí está, vamos adelante con la fecha del fútbol uruguayo, que ya está en tramos finales, ¿no es así, Manuel? Sí, ya estamos, ya falta poquito para terminar. Bueno, y comienza hoy a las 15:30, Wander Liverpool y Fénix Cerro, y Peñarol Progreso a las 16 horas. Mañana domingo, Bellavista Defensor a las 10:15 de la mañana. ¿Quién irá a este partido? Pero bueno, Defe va primero, seguramente la parcialidad de Defensor irá a verlo. River Danubio el domingo a las 15:30. Central Cerro Largo también 15:30, el Tanque Racing 15:30, y cierra Juventud Nacional a las 16 horas. Las posiciones: Defensor está con 25, River con 22, Peñarol con 20, Nacional con 19, Racing y Danubio con 18. Los últimos son Central Español con 10 y Bellavista con 5 tantos. Les quería decir, porque me han llamado algunos amigos, que dé algo de la segunda división, ¿vio? Que va en la fecha 21 y está bueno el campeonato. Está primero Sudamérica con 40, Miramar Misiones con 36, Tacuarembó con 36, Rentista con 32 y Cerrito con 31. Hay un amigo de Cerrito que debe estar contento, está haciendo una buena campaña. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Les mando un abrazo grande, que pasen muy bien. Sabe con qué pie lo desbordará otra vez. Haciendo un balance de su matrimonio, rostro de piedra en la rueda del bar, inventa un probable final y en eso le da por pensar que es así, que el milongón nació en su corazón. Y es así que el milongón nace en su corazón. Y es así que el milongón crece en su corazón. Y es así que el milongón vive en su corazón. Y es así, Julio, así. Estás escuchando De Fogón en Fogón. Va a subir la marea, se lo va a llevar todo. No me ha sido tú la fuerza, yo creo que soy un toro. 7:50 en la República Argentina, aquí en la ciudad de Buenos Aires, y estamos escuchando Milongas Extremas, Decidí, en la voz de Teixeira. Porque la identidad de los pueblos se forja a través de los tiempos ilimitados, en donde confluyen intereses y valores comunes, presentamos el espacio cultural en De Fogón en Fogón. Cuando se trata de usted, me quedo sin palabras. Ay, mi vieja timidez, que se haga zapanera. Continuamos aquí en De Fogón en Fogón, y en este caso en la voz del señor Roberto Sabán, es quien nos trae un cacho de cultura. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo va? Muy buenos días. Buen día, Andrés. El Montevideo está lluvioso, está frío. Y sí, hay cachos de cultura, como vos decís, que valen la pena reportar. La semana pasada se estrenó en Montevideo, en las salas comerciales de Montevideo, una película de dibujos animados que se llama Nina. Es la primera película de dibujos animados uruguaya a largometraje. Hay un antecedente, pero que no es dibujo animado, sino que se llama stop motion, que es una película que se llama Selket, que se presentó en Berlín hace 2 años. Anina es una película realizada por un uruguayo muy joven, 35 años, se llama Alfredo Sodergit. Alfredo Sodergit es un dibujante de libros infantiles. Él se encargó en el 2003 de ilustrar un libro infantil escrito por Sergio López, un salteño, que relata la historia de Anina Yatay Salas. Yo te confieso, Andrés, que lo tuve que escribir para darme cuenta que realmente es un capicúa el nombre y los dos apellidos. Y esa es la historia. La anécdota de Anina es que es una nena de 10 años que tiene serios problemas en su escuela porque le toman el pelo por este nombre y apellidos capicúa. El padre, sin embargo, le insiste que eso le va a dar mucha suerte en la vida. La anécdota es simple, si se quiere, porque es una pelea entre niños. A partir de esta burla que le hacen, se terminan peleando feo con una gorda enemiga que tiene en el colegio, y la directora la sanciona. La sanción tiene, no la voy a revelar, es muy interesante porque genera toda una serie de fantasías. Pero vamos un segundo a lo que significan estos 78 minutos de dibujos animados. Fueron 9 años de proyecto. 9. Estuvieron trabajando el equipo de Alfredo Sodergit y Federico Ibañé, que es el guión en el que adaptó la historia de Sergio López al cine. Tuvieron 3 años un equipo de dibujantes y animadores una decena de dibujantes y montajistas para trabajar en esto. Tres. La adaptación les llevó 2 años. Y buscar fondos para esta película, otros 2. La película les costó más o menos $500,000. El 15% fue aportado por un concurso que ganaron en FONA, que es el organismo oficial del gobierno sobre audiovisuales. El resto lo consiguieron con fondos privados. El trabajo es absolutamente impecable desde el punto de vista técnico. Sorprende, realmente sorprende ver cómo ha habido acá una conjunción de técnicas, montajes, para generar un film que ya llevó en Berlín un premio, un festival de Berlín, también en Cartagena de Indias, específicamente allí, porque Colombia es un equipo colaborador de la película, es una coproducción Uruguay-Colombia, fue montada la parte audio en Colombia, y en Buenos Aires tuvo ya 4 funciones, y los cientos de películas que participaron fueron sometidas al voto del público. Bueno, Anina ganó por el voto popular, es decir, por el voto del público. Tal es el impacto y el gusto que generó esta película. Te cuento simplemente algunas de las cosas que realmente sorprenden, porque el tema anecdótico de la historia está recortado sobre un fondo de escenografía que corresponde a un Montevideo atemporal, probablemente de los años 50, 60, en barrios grises, casas bajas, persianas rotas, vacío, algún autito por ahí, y muchas de las escenas transcurren adentro del ómnibus de Kutza, que la lleva todas las mañanas a la escuela. Y ese ómnibus de Kutza, además, tiene los carteles interiores que uno recuerda de su infancia. Por ejemplo, un cartel que dice "no salivar". Pero si tenés a mano algún tema musical, que son todos temas originales compuestos para la película, te pediría para que vayamos entrando en clima. Sí, vamos a escuchar el tema que compuso Guillermo Pessoa, Anina. Alguien dice que te espera, alguien dice que te quiere, alguien dice cosas que no sé. Salas. Tengo 10 años y estoy metida en un lío de novela. Anina Yataizalas, Anina Yataizalas. Todo Capicúa, 3 veces Capicúa. Parece un chiste. Ya nos enteramos de los líos que anda armando esta niñita. Papá, ¿a usted le queda lejos? Sí. ¡Mancha! ¿Tiraste mi merienda, niña Capicúa? La sanción, ¿cuál fue? Van a tener que conservar estos sobres cerrados por una semana. Es un castigo rarísimo. El más raro de toda la historia de los castigos raros. A veces las personas tienen que irse a otros países por un tiempo. Me miro en el espejo y me veo un poco viejo para andar cantando rock. ¡Vamos, las fieras! Sobre. Bien, ahí Roberto repasábamos un poco lo que tenía que ver con el tráiler también de la película Nina. Ahí está. Allí aparece la galería de personajes que son absolutamente pinturas características, personajes del Uruguay de siempre. Las vecinas Tota y Pocha, que son las dos vecinas que viven al lado de la casa de Nina, que son dos viejas absolutamente curujas y chismosas, con una moral absolutamente decimonónica, que son personajes espectaculares. Hecho, uno de ellos es este Petru Balensky, que lo caracteriza. La directora, la voz de la directora es Cristina Morán, la vieja conductora de televisión. Fernanda es la nena que tenía 10 años cuando hizo esta película, y la voz de la mamá también es una actriz reconocida en Montevideo. Al contraste que se genera entre el dibujo específico de los personajes humanos, son caricaturascos, son fantasías, son de alguna manera muy simples, sintéticos, pero contrastan fuertemente con este naturalismo que les contaba del barrio atrás, donde hay toda una reproducción del urbanismo montevideano que es absolutamente reconocible. Es decir, uno se reconoce por haber vivido en Montevideo, pero también cualquier persona que haya vivido en el interior del país reconoce ese lugar como casi propio. La generación de voces, como te decía, algunos de importantísimos actores y actrices uruguayos son perfectos en el sonido. Muchas veces uno se queja de la película rioplatense en general de algún defecto de sonido. Esto es de una pureza y una claridad absoluta. Y quería simplemente agregar dos cosas más. La película tiene algunas ideas fuerza que sostienen el pensamiento de la película. Uno que sorprende muchísimo es el tema de la solidaridad humana. ¿Cómo se genera a través de los personajes infantiles, este dibujo, el tema de la ayuda al otro, la protección del otro, la solidaridad? El otro tema que toca es el tema de la discriminación. Hay una nena que es gorda, que es discriminada, le llaman la elefanta. Es un tema muy arraigado en los niños, en las escuelas y bueno, nosotros también. El tema de la discriminación. Luego, otro tema que trae de soslayo como tocándolo es el tema de la fuerte emigración uruguaya en el año 2000, en los 90, sobre todo en este caso en Australia. Otro de los temas es la confianza que tiene un almacenero en fiar y anotar en la libreta. O es una anécdota que pasa dos o tres veces durante la película y uno se recuerda de eso, que el almacenero te fiaba cuando te llevabas un paquete de huevos envuelto en papel de diario, como ocurre en esa película. Y el otro último tema que me parece fundamental es el tema de la educación. La educación autoritaria, la prevareliana, la del castigo, la de la represión, versus una educación más liberal. Y esto es un poco el pasaje que se está generando en esta película, cómo se ve esa escuela de casi prevareliana con una escuela moderna. Por supuesto que aquí no hay elementos, no hay laptops, no hay XO, es una película atemporal, no hay celulares. Y por último, les quiero contar algo que me parece genial, porque Alfredo Soderlich, que seguramente es un cinéfilo, le hace una guiñada a esta película, que es más, yo les diría que es más para adultos que para niños, si bien para niños es absolutamente disfrutable, porque el día que yo estaba había muchísimos niños y realmente la gozaban. Pero para los adultos hay guiñadas de la historia del cine, como por ejemplo la película The Wall. Hay un momento en la película en que Anina sueña una pesadilla en que las maestras y las directoras la juzgan. La escena generada en este dibujo animado es la reproducción de The Wall, tanto en su sonido como en el movimiento de los personajes. Otro de las guiñadas muy fuertes es al expresionismo alemán y al cine alemán, aquel gabinete de Doctor Caligari, la generación de sombras. Sombras, este es otro capítulo, el tema de las sombras en la película. Los zoom, los acercamientos que hace sobre elementos de sombra, sobre pared, sobre piso de algunos de los personajes, es una adquisición estética aparte. Y finalmente, una guiñada muy linda que le hace al cine italiano de los años 50. Bueno, esta es una película que ojalá podamos ver en Buenos Aires nuevamente. Es una película muy uruguaya, con una tremenda identidad oriental, pero absolutamente universal. Ahí está, Roberto. Te agradecemos mucho el comentario y la presentación de este largometraje de dibujos animados, el primero en Uruguay. Gracias. Buenos días. Saludo a todos. Estaba casi dormido en el banco del tablado. Las estrellas de mi madre y de almohada su regazo. Tres pintados arlequines dieron rienda a mi aventura. Los platillos brillaban en mis ojos y el solista del cielo voló. Y en un brinco marcó el director y a mi mente de niño transportó, llenos de emoción. El barrio esperó, desde el cielo se asomó. Estás escuchando De Fogón en Fogón. El torneo final se vive en Radio Cooperativa junto a Boca de Selección. Este sábado, desde las 13 horas, San Lorenzo, Boca. Relata el ingeniero Daniel Moyo junto a todo su equipo. Sábado, 13 horas, Boca de Selección con San Lorenzo, Boca. Por Cooperativa, AM770. Se siente. Raíces del Deporte Argentino, el programa que recupera la memoria, con la conducción de Adolfo Resnick. Raíces del Deporte Argentino, todos los sábados a las 18 por Cooperativa. Se siente. Maquinación, ni oficialistas ni opositores. Periodismo no alineado en Radio Cooperativa. Maquinación. Con Luis Fontoira y Orlando Barata. Sábados, a partir de las 9:30. Maquinación. Una panzada de periodismo subrepticio y elegante. Esto es River. Esto es River. Información y pasión millonaria. Con la conducción de Ricardo Dazo y un equipo de galera y bastón. De lunes a viernes, desde las 21:30. Por Cooperativa. Se siente. AM770. Sentí la radio como nosotros. Cooperativa. Nos amábamos rodando por el espacio y éramos una bolita de carne sabrosa y salsosa. Una sola bolita caliente que resplandecía y echaba jugosos aromas y vapores mientras daba vueltas y vueltas por el sueño de Elena y por el espacio infinito. Y rodando caía, suavemente caía, hasta que iba a parar al fondo de una gran ensalada. Allí se quedaba aquella bolita que éramos ella y yo, y desde el fondo de la ensalada vislumbrábamos el cielo. Nos asomábamos a duras penas a través del tupido follaje de las lechugas, los ramajes del apio y el bosque del perejil, y alcanzábamos a ver algunas estrellas que andaban navegando en lo más alto de la noche. Estás escuchando De Fogón en Fogón. Era muy bravo aquel tiempo duro, en que el petróleo era de espurios, privilegiados dueños del lujo, mientras de... 8:09 en la República Argentina. Ahora la cortina que nos va a acompañar es Bolivariana, por Daniel Biglietti. Rocha y a toda selva, cuando se alzaba Fabricio Ojeda y resonaba el canto de Alí, que de primera... Continuamos aquí en De Fogón en Fogón. Les recordamos a ustedes las vías de comunicación que tenemos a través del Facebook, ¿sí? Por la red social, ahí nos buscan, facebook.com/De Fogón en Fogón. También estamos en Twitter, @De Fogón en Fogón. Y también estamos en el contestador 5254-0770. Ahí puedes dejar tu mensaje. El miércoles pasado, con la consigna Uruguay se planta 2013, miles de personas marcharon en la tarde a favor de una pronta aprobación de un nuevo marco regulatorio del mercado del cannabis, con los objetivos de combatir al narcotráfico, mejorar la salud de los usuarios y garantizar los derechos. La marcha culminó en la Plaza Primero de Mayo, donde se realizó un espectáculo artístico a cargo de distintas bandas. Y mencionamos esto porque vamos a presentar ahora la columna del presidente José Mujica. De Fogón en Fogón presenta... El Pepe vivió peleando y viviendo así aprendió, de los gritos, del silencio, de las veces que le erró. La columna de opinión de José Pepe Mujica. Querido Pepe Mujica, ahora te toca a vos. El Pepe vivió peleando y viviendo así. En este caso, el presidente Mujica sostuvo en su audición de radio por Radio Uruguay que la sociedad uruguaya está anestesiada y no puede ver el enorme enemigo que tiene delante, obviamente refiriéndose al narcotráfico. Así que extrajimos algunos fragmentos de esa alocución del presidente Mujica para compartir con todos ustedes. La llave de su esperanza. Es un gusto, amigos, poder saludarlos por este espacio. Y hoy comenzamos leyendo algo que nos ha enviado un amigo en un libro. Los sapos, como animales de sangre fría que son, no pueden percibir con facilidad los cambios lentos en la temperatura de su entorno. Se han realizado experimentos patéticos sobre esta extraña condición, consistentes en poner algunos de estos animales en recipientes con agua fría, calentarla lentamente hasta que, al llegar al punto de ebullición, los pobres batracios se cocinan vivos sin darse cuenta. Algo parecido le sucede a las sociedades víctimas de fenómenos como el del narcotráfico. Los métodos que a través de la corrupción o la intimidación emplean los cárteles para comprar o conseguir protección jurídica y política terminan produciendo un efecto anestésico en la opinión nacional, que no se da cuenta de que de esta forma las organizaciones criminales destruyen progresivamente las instituciones que deberían derrotarlos. Y en el transcurso de este libro analiza y compara lo que pasó en Colombia con lo que está pasando en México y con el dolor de las maras que cubren a varios países centroamericanos tras este fenómeno, el narcotráfico, que no hay que vacilar ni un minuto en considerar mucho peor que la drogadicción. El desmantelamiento de los cárteles de Medellín y Cali en la década del 90 no acabó con el narcotráfico. Sí eliminó la amenaza que ellos representaban para la supervivencia del Estado. Pero ese desafío parece renacer hoy con la aparición de una nueva generación de pequeños cárteles, números, dinámicos, poco jerarquizados, invisibles y apoyados por bandas criminales urbanas que, como los viejos cárteles desactivados, buscan poner el Estado al servicio de sus intereses por las buenas o por las malas. Un fenómeno similar parece estarse produciendo en México, etcétera, etcétera. No puedo, naturalmente, en una corta audición, leer la cantidad de párrafos que merecerían de ser leídos como una fuente de primera mano, porque los uruguayos estamos padeciendo una anestesia. Cada tres presos, uno está ligado a fenómenos de drogadicción o de narcotráfico. Han aparecido en el Uruguay cosas que no existían, el ajuste de cuentas, porque en definitiva las cuentas del tráfico de drogas, cuando no se pagan, se recibe de plomo. Y es, se va procesando una multiplicación de la violencia en el seno de nuestra sociedad, pero también la aparición de una valoración de la vida prácticamente que parece definir que la vida hay que vivirla el hoy y que en el mañana estamos condenados. Por eso nos parece inteligente empezar a estudiar otra forma de combatir. Empezar por dividir este mercado, separar la marihuana hacia un costado, no legalizándola como se dice, sino regulando un cierto nivel de venta, que permite identificar a los adictos y eventualmente cuando están sobrepasando tratarlos. Y eso sí, sacarlos de las garras de dependencia del narcotráfico, para concentrar en las otras drogas de momento el esfuerzo represor y naturalmente tratando de multiplicar las campañas que propendan al desarrollo de los frenos en la conciencia humana. No es sencillo, por eso vuelvo a las páginas de esta obra, donde se dice algo parecido le sucede a las sociedades víctimas de fenómenos como el narcotráfico. Están como frecuentemente anestesiadas. Creemos que en el Uruguay, entre otras cosas, nos está pasando eso y no vemos la enorme dimensión del enemigo que tenemos por delante. Pediría que la gente busque los métodos de informarse con lo que está pasando en este mundo. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana. Así como cambio yo, estando en tierras lejanas. Estás escuchando De Fogón en Fogón. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. En la despedida del amigo queda un adiós detenido, palabras que se congelan, ganas de ya haberlas dicho, lágrimas que no se lloran para no aceptar que se ha ido, pena convertida en gloria, amanecer extendido. Ocho horas, 18 minutos en la República Argentina, aquí en la ciudad de Buenos Aires estamos de Fogón en Fogón por AM770 Radio Cooperativa. El regreso del amigo Raúl Torres, trovador cubano, en homenaje al comandante Hugo Chávez. De la muerte que ha intentado manchar su roja camisa. Y trajimos este tema por la visita en la semana, la gira que emprendió el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por estos lares, ¿sí? Visitó Uruguay, Argentina, Brasil. Y bueno, nosotros le trajimos, vamos a compartir con ustedes algunos aspectos de lo que tuvo que ver la visita de del presidente venezolano Nicolás Maduro con respecto a lo que tuvo que ver con los acuerdos en el Uruguay, ¿sí? Y Maduro, bueno, visitó la fábrica Urutransform, ¿sí? Así que, bueno, fue una de las visitas que realizó. También estuvo en el PIT-CNT. Un poco también la propuesta de Maduro es ampliar este bloque regional, consolidarlo y profundizar los lazos de integración, mejorar el Mercosur. Y una de las cosas que se conoció en la semana tiene que ver justamente con el pedido de Ecuador de conformar el Mercosur. Así se manifestó la Cancillería uruguaya, que se congratula con el inicio de las negociaciones para el ingreso de Ecuador al Mercosur. En respuesta, dado que Uruguay ejerce la presidencia pro tempore del Mercosur, así que, bueno, nos sumamos a este beneplácito y a esta congratulación de que Ecuador decidió dar los pasos necesarios para ingresar como miembro pleno del bloque del Mercosur. Y Maduro también lo hizo saber el presidente Mujica, que está muy muy contentos por esta decisión. También se espera que en la próxima reunión ya se ingrese como miembro pleno Paraguay, ya que, bueno, tuvo sus elecciones y pueda ingresar otra vez como miembro pleno del bloque del Mercosur. Vamos a escuchar ahora un audio que tiene que ver con el presidente Nicolás Maduro, donde convoca a seguir trabajando juntos desde el aspecto bilateral entre Uruguay y Venezuela. Y a seguir trabajando juntos, Uruguay y Venezuela, cada vez más juntos, en el marco de Mercosur, en el marco de UNASUR, colaborando con nuevos mecanismos como el Sucre, que van a beneficiar profundamente la economía de los dos países. Un sistema monetario de canasta de moneda tan eficiente como simple. Tan eficiente como simple. Bueno, ustedes van a cumplir, nos decía el canciller Almagro, un conjunto de pasos necesarios en el legislativo, y bueno, nosotros estamos listos para aplicar todos los mecanismos del Sucre que sean necesarios y fortalecer la cooperación también en el campo financiero monetario, que facilite el comercio, las inversiones conjuntas y, bueno, toda la asociación. Hemos venido a ratificar ese camino. La huella está fresca, la huella del comandante Chávez, y nosotros vamos tras esa huella. Así que, bueno, muchas gracias por el recibimiento, por todo el amor. En cuanto a la visita del presidente Nicolás Maduro en Uruguay, se destacó la alianza estratégica entre PDVSA y ANCAP para ratificar el compromiso de suministro permanente de petróleo y sus derivados. También se valoró la alianza comercial alimentaria con la profundización de la alianza productiva en el campo agroalimentario. El objetivo es que los trabajadores uruguayos compartan los conocimientos con los trabajadores venezolanos para producir carne, leche y lo que la tierra venezolana ofrezca, en un sentido un poco menos del económico tradicional y pensado más desde la complementariedad de cada uno de los países y las necesidades de cada uno de los países. Además se firmaron documentos de cooperación en ciencia y tecnología, defensa, seguridad y software. También Maduro ratificó su vocación mercosuriana, artiguista, bolivariana e independentista. Maduro hizo saber que se trabaja por un cambio en el Mercosur que se convierta en un poderoso espacio de unión sudamericana. Recordó que en sus anteriores visitas junto al expresidente Hugo Chávez en las reuniones de Mercosur, en jornadas de lucha por la patria grande, así lo definía, que dejó como inspiración el presidente Chávez. Así que, y en el marco de esta propuesta de renovación y profundización de Mercosur y los distintos bloques de nuestra América, hizo una referencia el presidente Mujica, que decía lo siguiente. Nosotros entendemos que las relaciones de nuestro país, que desde hace bastante tiempo se vienen trabajando y tratando de perfeccionar y de mejorar con Venezuela, hoy dan un paso importante de precisión y de mejora, estando nosotros comprometidos dentro de lo que significa la comunidad de pueblos que integran el Mercosur, que tienen a su vez en el horizonte la propuesta de nuevas integraciones. Consideramos, por las asimetrías particulares que tiene el Mercosur, como una relación importantísima la presencia de Venezuela en el marco de lograr relaciones mucho más estables y más simétricas de acuerdo a las naturales diferencias que existen en esta comunidad de pueblos. Hace mucho tiempo que nos sentimos como integrantes de una sociedad muy amplia que son los pueblos de América. Nos consideramos, no pretendemos ni que todos los uruguayos y latinoamericanos piensen así, pero tenemos la honradez intelectual de decirlo, que el proceso independentista estuvo muy alejado de las coordenadas de los viejos fundadores y que la historia hizo de que fundáramos un conjunto de países. Pero acompaño aquella definición de un autor argentino: hicimos muchos países porque no pudimos gestar la patria común que es nuestra América. Considero que es una deuda pendiente, una larga deuda pendiente que muy probablemente algunos de nosotros, los más viejos, no veremos. Mas no significa que por no verla no tengamos que tenerlo planteado como una estrella en un horizonte de marcha. Pero ello significa, entre otras cosas, tolerar, comprender, hacer viable caminos que parecen imposibles. La diversidad necesita ser respetada. Y eso tiene que ser el patrimonio común de esta América, que ha logrado un paso institucional en estos años que hace 30 o 40 años ni se nos podía ocurrir, que se llama UNASUR, que determina que gobiernos de naturalezas políticas muy distintas, sin embargo, se sientan, discuten y acuerdan. Nunca tuvo nuestra América Latina eso. No cometamos el error de volver atrás cuando hemos dado un salto de esta naturaleza. Bien, además el presidente de Venezuela señaló que el siglo XIX fue el siglo de la división, el siglo XX el de la hegemonía imperial, cuando se diseminaron las dictaduras, el modelo neoliberal, mientras que el siglo XXI será el siglo de la unión, la liberación y el camino de la América Latina unida. También expresó que la próxima visita al Uruguay será para recibir la presidencia pro tempore del Mercosur, durante la cual intentará aportar desde el Caribe, de manera humilde y significativa, un cambio al Mercosur para convertirse en un poderoso espacio de unión sudamericano. Vamos a escuchar al presidente Nicolás Maduro de Venezuela hablando sobre la integración. Ya el siglo XXI, en lo que lleva de tiempo de vida, ha despuntado bien. Es el siglo de la unión, de la liberación, del camino propio de la América. Por eso es que hoy tenemos UNASUR. Hoy tenemos un Mercosur que su tendencia va a ser a la ampliación y a la consolidación. Aspiramos a estar el 28 de junio aquí. Le hemos dicho al presidente Pepe Mujica para que Venezuela, a nombre del comandante Hugo Chávez, nosotros asumamos la presidencia de Mercosur para dar nuestro aporte desde el Caribe de manera humilde pero significativa para el cambio del Mercosur, para su fortalecimiento. Porque Mercosur tiene que cambiar, tiene que seguir cambiando para convertirse en un poderoso espacio, en un poderoso imán de unión económica de Sudamérica y del continente. Celebramos la aceleración de la solicitud para la incorporación de Bolivia, ya pareciera un hecho. El presidente Rafael Correa de Ecuador ha anunciado también que viene con fuerza y ánimo para que se concrete su incorporación a Mercosur, se va convirtiendo en el gran espacio geoeconómico de la región. Ahí está, ahí pasaba lo que tenía que ver específicamente con la visita del presidente Nicolás Maduro al Uruguay. Un comunicado de Cancillería dijo esta semana que, de acuerdo a versiones de prensa que daban cuenta de presunto ingresos de buques con bandera de Islas Malvinas a puertos uruguayos, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Uruguay desea precisar que dichas informaciones están siendo investigadas por parte de las autoridades nacionales competentes. De todas maneras, dice que se actuará conforme con las decisiones del derecho internacional y los compromisos asumidos, ¿sí? Es decir, impedir el ingreso a sus puertos de los buques que enarbolen la bandera ilegal de las Islas Malvinas. Esto fue fechado en Montevideo el 7 de mayo del 2013 sobre la presencia de buques con bandera ilegales de las Islas Malvinas en puertos uruguayos. Este fue el comunicado de la Cancillería del Uruguay. Y así terminamos, ¿sí? Queridos oyentes, bueno, nos estamos despidiendo y nos encontraremos el próximo sábado. Señor Pablo Mogileski, mil gracias y chau, pásenla bien, buena semana. Escuchar, decir, pensar. Cooperativa se siente. Inicio de espacio publicitario. En 2013 la revista Barcelona cumple 10 años. Lo celebra con la misma desidia de siempre. Información no chequeada, fotos desenfocadas, papel de miércoles. Barcelona. Un atentado al periodismo cada dos viernes en su kiosco. Revista Barcelona. 10 años. Cero onda. Cada 15 días.